Cada 7 días, entre semana y semana, somos sus anfitriones aquí en Ronda Musical 790, Richard Rodríguez en la sincronización técnica y el que tiene mucho placer de hablarles ante el micrófono, Víctor Ramón Córdoba, quien siempre les recuerda. Radio Deporte 1590 AM y Numeritos Gerencia Deportiva presenta a Carlos Tobar Bracho, Héctor Cordido, Alvis Cedeño, Carlos Tobar Hostos y Manuel Urbina en 5 a la 1. Noticias, entrevistas, opiniones, comentarios y reportajes. Y de inmediato, nuestro anfitrión de esta tarde. Buenas tardes, amigos, bienvenidos una vez más a 5 a la 1. Les habla Carlos Tobar Hostos. Estaré aquí junto a Richard Rodríguez en los controles para llevarles un paseíto por el mundo del deporte. Y de inmediato, nuestro anfitrión de esta tarde. Saludos, fanáticos, y muy buenas tardes. Les habla Carlos Tobar Bracho, hoy en compañía de Richard Rodríguez en la parte técnica. Y el patrocinio de Maltín Polar, siente la vida, siente Maltín Polar. Y de inmediato, nuestro anfitrión de esta tarde. Con Richard Rodríguez en la parte técnica y un servidor albicedeño, vamos a disfrutar hoy de 5 a la 1. Ponemos a la orden el 986-3467 y el 985-2907. Por aquí estoy con mi pana Ramón Corro. Y de inmediato, nuestro anfitrión de esta tarde. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 5 a la 1 a través de Radio Deporte 1590. Richard Rodríguez estará en los controles, Pascual Artiles y David Cusmir, los locutores de la estación, Ricardo Gómez en el departamento de prensa, todos bajo la dirección de Ramoncito Corro, y quien les habla, Manuel Urbina, en este su espacio 5 a la 1. Y de inmediato, nuestro anfitrión de esta tarde. Amigos, tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a 5 a la 1 en el día de hoy con Richard Rodríguez, como siempre allí en el control técnico, quien tiene el inmenso placer de saludarles en el día de hoy, Héctor Cordido. Con gran placer les hemos acompañado en los controles Richard Rodríguez, ante el micrófono Oscar Chatino Ricardo y quien les habla Humberto Bejarano. Como siempre, Deporte 790 les ha llegado a ustedes a nombre de Atún Ebeba, el divino sabor marino. Les saludamos en la dirección de la estación, Ricardo Cibles. En la gerencia de programación, George Enríquez. En la sala de controles, el ingeniero de sonido, Richard Rodríguez, 3192. 482-7768, para acompañarles. Son las 8:08, continúa al control Richard Rodríguez, musicalizando. Viernes, Enrique Molina, 21.054, para complacerte. De Atanasio Giraldón de la ciudad de Medellín. En los estudios estuvieron bajo la dirección de Richard Rodríguez. Muchas gracias, Richard, por tu apoyo. Sabemos que fue difícil, pero cumplimos. Richard Rodríguez en los estudios, bajo el acompañamiento de Jimmy Lamprea, Luis Mendoza. Amigos de Caracas, muy buenas noches. Esta es YBXT Dinámica 1490, transmitiendo desde Caracas, Venezuela. Presentamos el radio periódico Semana en la Nación, que se difunde todos los domingos entre 7 y 8 de la noche a través de Radio Difusora Venezuela M790. Dirigido por Eleazar Pérez Peñuela, miembro del Colegio Nacional de Periodistas y del Instituto de Previsión Social del Periodista. Nos estaremos acompañando a Richard Rodríguez en la sala técnica y en la narración, quien les habla, Jesús Rodríguez, certificado 7666. De inmediato nuestras informaciones. Y bien, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Estaremos en una próxima oportunidad recorriendo de nuevo con todos ustedes la actualidad deportiva de Venezuela y el mundo en primera fila. Richard Rodríguez estuvo en la dirección técnica y quien les habla, Luis Manuel Fernández, en la producción y conducción del espacio.